Las cosas malas que las buenas, así te conocí y sin embargo decidí quedarme aquí contigo. Si tus defectos la ventana, las promesas, los momentos y lo más importante, el amor que nos tenemos. Puedo seguir yo solo, pero obvio dolería. Lo que me preocupa es sin mí cómo te encuentres a alguien que le importes y te cuide como yo te cuido, porque aunque puedo estar sin ti, prefiero estar contigo. Es tirar por la ventana las promesas, los momentos y lo más importante, el amor que nos tenemos. Puedo seguir yo solo, pero obvio dolería. Lo que me preocupa es sin mí cómo te encuentres a alguien que le importes y te cuide como yo te cuido, porque aunque puedo estar sin ti, prefiero estar contigo.